amigos en las malas. De regreso a los problemas y Diana hablándome en la mente. Fernando, no te sientas solo, yo estaré pendiente. Levanta la frente y que sea otro el que llore. Desde mi partida tú has salido de cosas peores. ¿Te acuerdas cuando te desplomaste encima en la caja? Cuando te tiraste gritando en el mueble de la sala. Mami, yo sin ti y mi alma está vacía. Un niño solo tiene todas las razones de crecerle en rebeldía. Decisión errónea y eso fue todo el detalle. Decidí buscarle una familia adentro de la calle. Ignorante, yo siguiendo estando solo como el eco y el repique. Al final no son familia y no tienen que aguantar un error que los perjudique. Hermanos, como que, como una selva que inyecta terror. Y en sobrevivencia se unen todas las reces. El débil sacrifica perdiendo los intereses. Y el fuerte más de lo mismo dice solo lo que le interese. Yo siempre espero a que el destino bostece. Y una llamada dice: Kendo, te quedaste solo. Tú quieres que te diga algo y me confiese. Me dejaron solo, normal. Ya yo me he quedado solo otras veces. Y esta será igual. Amigos de frente, amigos de espalda, amigos en baja, amigos en alta, amigos con todo, amigos sin nada, amigos en buena, amigos en mala, amigos en tierra, amigos con ala, amigos con corta, amigos sin bala, amigo, ¿a dónde fue tu promesa que me jurabas? Amigos en las buenas, amigos en las malas. La suerte es un misterio y la muerte un tema serio. Bajando del estudio me paro en el cementerio. Las pastillas en la grama y la botella derramada en tu nueva cama. Y sigo contigo, amigos, en buenas y malas. Me daban la mano, pendiente a mi bolsillo. Así juntos crecimos, así se levantaron miles de enemigos. Y enemigos que para verme débil rompieron contigo. Pero la historia no acaba así, ahora les digo. Ellos lo hicieron sin hablar, luego quisieron llamar. Pero Dani era un hermano y Tony nunca iba a arreglar. El odio aboteza y en medio de una guerra. Los recuerdos de amigos que caen son los más que pesan. El problema empieza y el más duro de ellos se guayó su cazador. Terminó siendo una presa. Se unieron combo corta, flacas amarillas con aguada sani. Y Tony solito en memoria del difunto Dani. Que Dios me lo tenga y en la gloria. Que aquí en la tierra muchos lo llevamos en la memoria. Muchos que ganamos la victoria. Y Tony me llamó pa' que escribiera. Esta fue su historia. Se cayeron 2 y 3, 5 y 10. Guardaron a Tony en el freezer, pero afuera no hay uno de pie. Me dijo nada de esto que no me trajo a mi amigo. Pero nadie va a reírse, ¿tú entiendes lo que digo? Amigos de frente, amigos de espalda, amigos en baja, amigos en alta, amigos con todo, amigos sin nada, amigos en buena, amigos en mala, amigos en tierra, amigos con ala, amigos con corta, amigos sin bala. Amigo, ¿a dónde fue tu promesa que me jurabas? Amigos en las buenas, amigos en las malas. Y como un día dije, con el pasar del tiempo he aprendido que a través de promesas nacen los amigos. Amigos que solamente podrás conservar según la firmeza de tus cumplidos. Porque el problema no es morir y quedar sepultado. Yo no le tengo miedo a morir. Yo le tengo miedo a ser olvidado. M Music. Concierto vacío comenzó. Aneudi Santana. Los mejores del mundo.